Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 22 de noviembre de 2014. La humildad de la sabiduría divina. Sábado 15 de noviembre. Para memorizar. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, verso 10. En muchas empresas de tamaño medio y grande existe una mentalidad de mando intermedio. Esta actitud ocurre cuando los obreros se sienten con derecho a algo que todavía no tienen, un salario más alto, una posición más avanzada, etc. Aun cuando estas aspiraciones son legítimas en sí mismas, una actitud no saludable puede desarrollarse con el tiempo, mientras la persona procura salir adelante. Los síntomas incluyen observaciones aduladoras hacia quienes hacen decisiones y revelaciones desfavorables hechas acerca de compañeros de trabajo, todo sazonado con un espíritu de rivalidad egoísta. Cuando un conductor importante de los noticieros de la televisión avanzó hasta la cumbre, sin destruir a otros para llegar allí, un colega observó con admiración: no hubo cuerpos muertos. Sería lindo pensar que la rivalidad egoísta está confinada a las organizaciones seculares y que la Iglesia funciona sobre otra base. Lamentablemente, la Escritura indica que demasiado a menudo la sabiduría mundana también actúa entre los creyentes. Esta semana veamos lo que tiene que decir la Palabra de Dios acerca de esta realidad lamentable.